esta gran mateada, invitaría a cada vecino a que se acerque a conocernos, a que se sienta que poner la pava, y cuando chifla la pava, no solo se calienta el agua, sino que se comparte una ilusión entre cebada y cebada, y cada pausa que uno toma un mate, aprender a escucharlo al otro. Es esa pausa que te permite el mate para escuchar, para tomar esa palabra, decir, hoy te puedo decir, estoy con vos. Muchísimas gracias a Gastón Peña por esta mateada de sueños. Y en tren de agradecimiento, Santiago Conde hoy Santiago Conde en el control central de Nacional, también para él nuestro agradecimiento. Bueno, señores, se viene la gente del Núcleo Duro, ya andan ahí, Mona entrando al estudio. ¿Cómo le anda, Mona, la vida? Ahí está. Maravilloso. ¿Qué espera usted? Y bueno, claro que ya se la ve, radiante. Así que bueno, nosotros nos reencontramos el sábado, 7 de la mañana, en el Canto Maestro de la Setera. Buena semana. Canto Maestro. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo algo nublado en la capital federal, temperatura 27 grados 4 décimas, humedad 59%. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, afirmó que el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas es una política de Estado irrenunciable. Recordemos que el gobierno argentino recibió con entusiasmo la declaración del gobierno de Estados Unidos sobre la necesidad de un acuerdo pacífico por la cuestión. Prohíben la colocación de símbolos religiosos y de partidos políticos en escuelas públicas bonaerenses y se elimina la bendición obligatoria de banderas y escuelas. La medida, publicada en el Boletín Oficial el 26 de diciembre de 2011, preocupa al Arzobispado de La Plata, pese a que no alcanza a los establecimientos confesionales. La empresa Swift, propietaria de un frigorífico en Venado Tuerto, afirmó que pese a la difícil situación del sector, no tiene intención de vender o alquilar las instalaciones. El intendente de la localidad santafesina, José Luis Freire, reiteró por su parte que existe la posibilidad de reabrir el frigorífico con aportes privados o del propio Estado Nacional. Los 3.000 pasajeros del naufragado crucero Costa Concordia, en el que hubo 11 muertos y 21 desaparecidos, exigirán en una indemnización colectiva que alcanzaría los 360 millones de euros. Anoche reanudaron la búsqueda de cuerpos mientras se difundió un video en donde la tripulación le pide a los pasajeros que vuelvan a sus camarotes pese a que ya entraba agua en el buque. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires 27 grados 4 décimas, la térmica 28.5, humedad 59%, cielo algo nublado, la máxima para hoy 34 grados, se esperan las lluvias a partir de la tarde o noche. Es la hora 8, 3 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Núcleo Duro. Un espacio de análisis a fondo de la información, tratando de llegar a donde otros no llegan. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Donde pongo la vida, pongo el fuego. Pasión volcada y sin salida, donde tengo el amor toco la herida, donde dejo la fe me pongo en juego. Pongo en juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida, perdida la de ayer, la de hoy perdida. Me doy por vencido y sigo y juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza. Al siempre va, mantengo mi postura. Si sale nunca, la esperanza es muerte. Si sale amor, la primavera avanza. Pero nunca hago amor, mi fe es segura. Jamás o llanto, pero mi fe fuerte. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salir. Hola, hola, ¿cómo va? Muy buen día para todos. 8:05 de la mañana de este sábado 21 de enero del 2012. Avanza enero, ¿eh? Avanza. Es que enero siempre la gente dice, no se me pasa nunca este mes. Este enero a mí se me ha pasado muy rapidito. No sé a ustedes. Se ve que tiene aire acondicionado. Se ve que... sí. Pero se pasa igual aunque haga calor. ¿Qué quiere que haga frío? No, no. Estamos absoluto. En verano, ¿eh? Bueno, viene duro, realmente. Un verano que nos viene sacudiendo bastante mal. Y va a seguir... porque no me va a creer, pero hoy a las 5 de la mañana había 29 grados. Quiero decir que no se refrescan las casas, no se refrescan las paredes, por eso a la tarde uno siente un calor insoportable en las casas. Y no hay aire acondicionado ni nada que alcance, porque el aire acondicionado en un momento lo tenés que apagar, porque te morís de frío, entonces a los 2 minutos hace un calor terrible, y así se va. Pero bueno, no es ese el tema central de lo que queríamos hablar hoy. Hoy en este núcleo duro tenemos mucho tema. La semana dio una sensación, desde que no está Cristina, da la sensación de que no hay temas importantes, pero bueno, de hecho sí, los hubo, sucedieron muchas cosas. Vamos a tratar de dar cuenta en este núcleo duro de hoy. Pero la verdad que uno extraña la presencia de la presidenta. Sabemos que está en Chapadmalal, se fue con los chicos, con sus hijos, y que el 24 reasume las tareas presidenciales como corresponde. Vudú vuelve a la vicepresidencia y cada uno a su lugar y a sus temas. Pero si tuviéramos que decir uno de los temas centrales de esta semana, es un tema duro, es un tema difícil de darle el tratamiento equilibrado que tienen que tener estos temas. Pero es el caso de esta chiquita entrerriana, esta chiquita de 11 años, de un pueblo chico, que quedó embarazada a los 11 años. Y acá es donde a mí se me pone duro pensar en las circunstancias de todo esto. Un gobernador... porque un poco la cuestión de todo esto empieza con un gobernador perdón, con un ministro de salud de Entre Ríos, que se llama Hugo Cetur. Este ministro hace declaraciones, las primeras declaraciones que hizo. Él dijo que no estaba de acuerdo con el aborto, que no encuadraba en las excepciones previstas por el artículo 86 del Código Penal, y que la niña estaba en condiciones de salud de continuar con la gestación. Esta gestación es producto de una violación. Esta niña, porque tiene sus óvulos y su menstruación, está en condiciones de quedar embarazada. Eso no quiere decir que esté en condiciones de ser madre. A esta chiquita me parece terrible que un ministro de salud, que supone uno que es un médico, pueda decir que está en condiciones de que esto prospere. Esto no puede prosperar porque esta niña no tiene la madurez psicológica suficiente como para encarar la posibilidad de ser mamá. Ser madre no es solo porque tenés óvulos, porque ovulás, porque ser madre significa educar, significa llevar adelante una vida donde esta niñita, lo único que alcanzó a decir, porque no se le han escuchado ningún otro tipo de declaraciones, quiero estar como antes. Es demoledora la síntesis y la fuerza de esa frase. No ha habido declaraciones, afortunadamente. Una abogada que le puso realmente un cerco. No sé cómo trabajaba la abogada, pero lo que tenemos que saber es que acá hay leyes. Raúl Zaffaroni decía que cualquier mujer violada tiene derecho a pedir la interrupción de un embarazo producto de esa relación forzada y que no es necesario el aval de un juez. ¿Qué le dijeron a la mamá? Que no me quiero equivocar, pero después lo voy a corroborar. Creo que la mamá tiene 27 años. O sea, la tuvo a los 16, ¿no? ¿Sí? ¿Qué le dijeron a la mamá? Bueno, vaya en el hospital. Vaya y haga la denuncia policial y judicial. Y ahí ya se complicó todo. Porque hoy tenemos ley que nos permite decir que no tiene que hacer ninguna de esas denuncias. El caso va avanzando con sus más, con sus menos. Y bueno, y lo que sabemos hoy, como síntesis de esto, es que de pronto, después de una reunión que tuvo la madre, han decidido seguir con el embarazo. Lo que la mamá no sabe, y lo que muchos no saben, o quieren hacerse los otarios con esto, es que la niña tiene derechos. Niños, niñas y adolescentes. La niña decidió que no, quiero volver a ser como antes. Y nadie la escuchó. Y esta chiquita, porque además está jugando con eso, se está dejando que pasen los días, que este embarazo avance. Y bueno, y lo que realmente a mí me sobrecoge frente a esta situación es que es muy probable que esta niña tenga este bebé. Pero no es verdad lo que han dicho, y esto yo lo he hablado con especialistas, que está todo bien. No está todo bien. No tiene la madurez física tampoco suficiente. Ni hablar de la psicológica. Pero es pobre. Es pobre. Y un embarazo en la infancia tiene todos los riesgos que nadie le ha dicho, ni a la madre seguramente, ni a la niña. Sé que hubo una reunión donde la madre seguramente le han ofrecido cosas, grupos católicos que no están a favor del aborto, pero que frente a una situación de esta no deberían incidir y deberían abstenerse. A lo mejor esta criatura que nazca será adoptada. Tiene un padrastro la niña, que fue el primero que dijo que el embarazo debía seguir. ¿Y saben por qué? porque resulta que había un niñito en la casa de 5 años. Este niñito murió por un accidente hace poco. Entonces, con otro niñito que venga, bueno, las cosas volverán a equilibrarse. Pobre gente, realmente es un pensamiento horrible todo esto. Porque a la que le arruinaron ya la vida, si esto prospera, ya de cualquier manera, quien tiene arruinada la vida es esta chiquita de 11 años que pide volver a ser como antes, que quiere tener el cuerpo que tenía antes, que no está en condiciones de afrontar una maternidad ni una gestación, pero que nadie escuchó. Yo creo que en nuestro país en materia de leyes hemos tenido un gran avance realmente, un gran avance. El problema es que estas leyes no son conocidas, ni saben ni conocen sus derechos. Gente que vive en lugares muy apartados, que no tiene tal vez la información, que no tiene la gente que la aconseje, como en las grandes ciudades, donde todavía hay médicos que no se juegan ni en lo más mínimo, porque siempre ponen el resquemor de cuando ellos deben aplicar el aborto sin ningún tipo de problema. Cuando gente de la justicia todavía mira para otro costado, cuando los valores religiosos importan más que la vida de una chiquita. Y entonces ahí estamos mal, porque sí, estas leyes las tenemos, pero no se conocen, no se pueden poner en práctica, no se pueden llevar adelante, porque lo que falta es hacer mucha, pero mucha docencia todavía con relación a estas leyes en nuestro país. Lamentablemente, quien hoy paga por ser pobre, paga por ignorancia y paga con su cuerpo el costo altísimo de ser una mamá de 11 años. Nada más que por eso, por desconocimiento. Y porque en todo caso, en el seno de la familia, también por ignorancia. Es mejor que lo tenga, dijo, así reemplaza al otro chiquito que se fue. Saquemos cada uno las conclusiones que podamos. Estás buscando direcciones en libros para cocinar. Estás mezclando el dulce con la sal. Vas procurando informaciones en unas cajas de metal. Estás comprando al mundo en un bazar. Mirando su... Te sientes súper loca, súper mal, súper Muy bien, 8 y 17 minutitos de la mañana, de esta mañanita de 21. ¿El 24 cuándo es? ¿El martes? Martes. Bueno, el martes nuestra presidenta Cristina vuelve a La Rosada. Así que ya habrá más actividad. Porque parece todo como con una gran ausencia, ¿no? Se nota un montón. Vamos a saludar a nuestra locutora, que está estrenando Núcleo Duro, Gladys Pierpaoli, que está reemplazando a la Colo, que no sé por dónde anda esa, gasquivana. Sabe Dios. Bueno, muy bien. Estamos con Gabriel Ceni, como siempre, nuestro operador. Nos opera lindo sí. Facundo Vicente, trabajando en la producción, Micaela Polak, Gustavo Campana, nuestro coordinador. ¿Gustavo Campana es el mismo o hay 25 Gustavos Campana? Porque lo escucho todo el día en Can Nacional. Ah, son quintillizos. La mamá tuvo 5 y les puso a todos igual para no confundirse. Los quintillizos Campana. Sí. Bueno, muy bien. Chiquitos, muchos temas. Usted, Chelito, tenía algo para decirnos. Vienen algunas cosas complicadas, ¿no? Está una semana que en la política argentina y sobre todo en los medios estuvo bastante movida, con muchas interpretaciones. Fue muy interesante el tema de cómo se interpretó la cuestión de las Islas Malvinas. Incluso algunos columnistas llegaron a decir tema que bueno, primeríamos el sábado sí, pasado. Exactamente. Discúlpeme. ¿No? Tiene razón, discúlpeme. No, la banco. Bueno, usted sabe que la banco. Tema que incluso algunos columnistas han dicho, bueno, pero esto no le importa a nadie. En Inglaterra, solo en el diario The Sun salió publicado el problema con Argentina. Digamos, una banalidad absoluta. Y lo interesante, sobre todo de las grandes portadas de los diarios argentinos, hablamos de Clarín y Nación, es que cuando se habla de las Malvinas, es notable que en ese caso ponen notas calcadas de agencias de noticias internacionales, F. Y el otro día a La Nación se le escapó, porque claro, el laburo que hacen es copiar y pegar y publicar. Y cambian la palabra Falklands, porque, por ejemplo, F sigue hablando de Falklands, entre paréntesis, Malvinas. Y el otro día a La Nación se le escapó y no borró la F de Falklands, entonces le salió Malvinas. O sea, ese es el nuevo nombre. Esta visión eso lo vi, sí, de lo no vi. Involucrarse y decir, bueno, yo copio lo que me manda la agencia internacional. Y ahí es donde la colonización continúa. O sea, no solo las Malvinas son un enclave colonial, sino que en este caso las editoriales de estos diarios funcionan como enclave colonial de las grandes agencias noticiosas mundiales. Algunos están chumbando a nuestra presidenta diciendo... ¿Qué le dice? Bueno, habrá que ver cómo será, qué va a estar preparando la presidenta de la Nación para los 30 años de guerra de Malvinas, cómo se va a hacer el homenaje, qué será. Bueno, todavía no sabemos nada, por cierto, pero chumban. Sí, y pero... entonces, está bien, se puede pasar diluido. Yo creo que va a ser un homenaje muy importante el que se va a hacer. Son muchos nuestros muertos ahí. Pero, oíme, muchísimos. Y creo que tal vez no han tenido el homenaje que debieron haber tenido, ni los muertos ni los vivos que quedaron de Malvinas. Lo notable, esta semana estaba leyendo La Nación, que el gobierno viene criticado, es muy criticado porque se lo toma como una cuestión populista, digamos que es la lectura que hace David Cameron, digamos, una barbaridad desde un diario de Argentina hacer esta opinión. Ni siquiera cuando Galtieri invadió las islas, La Nación dijo que era un gesto populista, era un gesto de patriotismo. Y lo último que te digo, Mona, sería interesante que Cancillería, y teléfono para Timerman, se comunique con la gente de Google, que tiene un servicio muy poderoso de traductor, que es usado en todo el mundo. Si uno en el servicio de traductor de Google online pone Malvinas, del otro lado le sale Falklands. Entonces sería interesante que hay Cancillería, que ahora está esta cuestión, después vamos a hablar de la ley SOPA y la ley de la cuestión de Internet, pero en este caso hay Timerman que haga algún movimiento para que Malvinas venga traducido como Malvinas, que así se llama. Vez, ¿no? Opa. Un dato. Muy bien, señorita Gladys. Sí, a esta hora... Una morocha muy linda reemplaza una colorada también muy linda, pero vea, acá... Estamos como queremos. Usted tranquilo. Lo banco al color. Usted quédese tranquilo porque le van a dar un bife anticipado. No, viene remando hace 3 semanas, le voy a decir. Está bien. Gladys, ¿cómo venimos de tiempo? ¿Va a haber lluvias? ¿No va a haber lluvias? ¿Qué temperatura tenemos ahora? La actual es de 27 grados 7 décimas, muy cálida la mañana a las 8 y 23, es decir que... para tener en cuenta la alerta naranja que ha lanzado el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, ¿le a esta puedo preguntar hora? Algo? Disculpe, sí. Si no lo sabe, dígame que no lo sé porque está en todo su derecho también. Pero, ¿cómo es este tema de las alertas, los colores de las alertas? Porque la gente no sabe que... Ahí es la alerta naranja y me parece una fruta, y nada más, qué sé yo. Disculpe, ¿no? Usted está en alerta verde. Yo estoy en alerta verde igual que usted. Es un intermedio de semáforo entre amarillo y rojo. Bueno, dígame que no sabe y para mí está todo bien igual, ¿eh? Mira qué pícara. Bueno. A ver, bueno, entonces no tengo mayores precisiones, digamos, en torno a que no trabajo en el Servicio Meteorológico Nacional, pero lo que sí se entiende es que cuando hay una alerta naranja, hay que, lo que ya sabemos todos, incrementar las medidas de prevención respecto de los más chicos, proveerles una buena hidratación, frutas, a la dieta, bueno, y lo que ya todos sabemos. ¿De la alerta naranja hay alguna otra? La roja. El tema es la máxima prevista, por ejemplo, para hoy, 35 grados. Ahí no hay que comer marisco cuando 35. Hay la roja. ¿5 grados? De máxima. ¿Cómo será la roja? ¿Pero llueve o no llueve? Es probable que llueva en horas de la noche y lo mismo está pronosticado para el día domingo, es decir, para mañana. Porque ayer decían que iba a llover desde la mañana. Ah, sí. Entonces, usted me está confundiendo con los alertas y además no me llueve. Bueno, al final tengo que regar. Entonces, voy a usar la línea directa con el Servicio Meteorológico para elevar su queja, ¿eh? Esa. Bueno, muy bien. Señora doña Mónica Beltrán. ¿Cómo va? Buen día. Se ha venido acorde a la temperatura, vestida acorde a la temperatura. De blanco. Blanco, escotadita y con pantaloncitos cortos. Porque cuando hace mucho calor hay que usar colores claros. Me reclaman acá. Ahí está. Que venga con pantaloncitos cortos. Está bien, venga con lo que quiera. Bueno, Mona, por un lado, quería decir que estaba, pero escuché tu editorial con, realmente, digamos, suscribo cada palabra, ¿no? Sobre lo que decías de la nena de 11 años, que agrego, digamos, o comentábamos recién, que en realidad más que violada fue abusada, que es peor aún, no sé si es peor aún, pero digamos, complica más todavía la situación, ¿no? Un abuso de una persona cercana a la familia, de encima un menor de edad, porque tiene 17 años. Bueno, la verdad, nada, los médicos, sobre todo los hospitales, son funcionarios públicos. El ministro de Salud es un funcionario público. Y los funcionarios públicos tienen que hacer cumplir los derechos de la gente, y sobre todo de aquellas personas que no tienen recursos, ¿no? Hay que hacer mucha difusión de qué son esos derechos. Que abarcan esos derechos y que son para todos. Sí, pero cuando la gente pobre, marginal, no conoce los derechos que tiene, ¿qué va a pedir que se cumpla si no saben que existen? Ese es el tema. Y la educación es uno de los caminos, ¿no?, más importantes para... Acá la educación, yo ayer hablaba con una profesional de esto, excelente, por cierto, y lo que decíamos es precisamente que esto tal vez tendrían que estar incluidos en la escuela primaria, en los grados superiores. Están incluidos. Lo que pasa es que la inclusión formal, claro, exacto, hasta que se... Y otra de las cosas que está incluido, y esto, digamos, es reglamentación, es que los maestros, los educadores, que son funcionarios públicos, tienen la obligación de denunciar los casos de abuso y de ellos estar, digamos, meterse, ¿no?, en el tema, involucrarse en el tema y ayudar a las familias, sobre todo las más humildes, en estos casos. Hoy, Mona, para anunciarte además los títulos, vamos a hablar seguramente con Chelo, complementando el tema de Internet, porque sin duda la posibilidad de que aquellos contenidos que andan vuelta por Internet tengan alguna traba legal con la denominada ley SOPA, atraviesa la educación argentina, en momentos en que se está tratando de incluir contenidos digitales con una política de Estado muy fuerte, como es Conectar Igualdad. Y, por supuesto, las paritarias docentes, Mona, porque están que arden, anduvieron esta semana, ya hubo polémicas por los números, si bien todavía no hubo una primera reunión formal, ya hay mucho contacto para ver qué va a pasar con el salario docente. Bueno, don Colominas, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? ¿Qué tal? Buen día, che. Disculpe, ¿eh? Disculpe, él está de color naranja. Y acá disculpe. Por el alerta. Salmón. Perdón. Discúlpenme mi sabiduría, pero acá mi compañera María Fernanda Garrido me alcanza lo siguiente. Sí. Color verde indica mínimo estado de vigilancia durante el verano, sin peligro sobre la salud de la población. Nosotros dos. Estamos bien, nosotros. El amarillo. Ninguno. Advierte que las olas de calor pueden ser peligrosas, especialmente para los bebés y niños pequeños, personas mayores de 65 años o aquellas con enfermedades crónicas. Se requiere la toma de medidas preventivas. El naranja. Ponga las barbas en remojo, don Colo. Atención. Señala que las olas de calor pueden ser peligrosas, especialmente para los bebés y niños pequeños, personas mayores de 65 o aquellas con enfermedades crónicas, que es necesario cumplir las normas dadas por el Ministerio de Salud de la Nación frente a la ola de calor. Y el rojo, que ese es la porota, pues sí. De más de 40 grados. Rojo. El rojo nunca es bueno. El alerta rojo se da en casos excepcionales de olas de calor. Eso sonó mal. Que pueden afectar a todas las personas saludables y no solo a los grupos de riesgo. Ajá. Acá nuestra compañerita Gladys nos va a complementar, porque siempre viene bien que complementen parte de lo que es esta información. ¿Pero ya les quedó claro los colores? Sí, ahora. Bueno, muy bien, doña Gladys, arriba. Este servicio comenzó en el verano 2009-2010, está basado en trabajos que se realizan en el organismo, es decir, el Servicio Meteorológico Nacional, dadas las relaciones encontradas entre temperaturas máximas, mínimas y la mortalidad diaria en la ciudad de Buenos Aires en la última década. ¿El objetivo cuál es? El objetivo máximo es alcanzar, con la implementación de este sistema de olas de calor, poder anticipar a la población con mayor antelación posible situaciones meteorológicas extremas y sus posibles efectos de la mortalidad para que la misma aumente los recaudos frente a las olas de calor. El riesgo aumenta cuando se pasan determinadas temperaturas o un determinado tiempo con temperaturas que no bajan de los 23 grados, es decir, cuando de noche sigue tan caluroso que el organismo no puede refrescarse. Entonces, ahí está lo complicado. Comienzan los riesgos, dijo Hernández, que agregó, también sé que es quien emite este comunicado, también se busca asociar los colores con las señales que la gente ya tiene incorporadas por las señalizaciones de los semáforos. Muy bien. Intuitivamente contestamos así. Muy bien, Gladys. Es una sabia. Sabe. Y la que se utiliza entre las playas para advertir a los bañistas, entre otras. Las altas temperaturas se sintieron en medio país, desde La Pampa hacia el norte de la República Argentina, con más de 35 grados. La Pampa sensación está bravísima, en serio, ¿eh? Sí, sí, sí. Terrible. Bueno, tiene un estado de sequía, sí, y problemas con la ley de bosques y demás. La sensación térmica de más de 40 grados agravado por los cortes de luz y de agua. La ola de calor porteña se va a mantener al menos, atención con esto, hasta mañana, con una máxima para hoy de 34 o 35 grados, y se anuncia lluvia para la tarde o noche, como habíamos anticipado. Exactamente. También hay una alerta por lluvias y tormentas intensas para el sudoeste de Buenos Aires, La Pampa, centro y sur de Mendoza, centro y este de Neuquén, Río Negro, San Luis, noreste de Chubut y sur de la provincia de Córdoba. Que a la provincia de Córdoba tampoco le va a venir mal, porque también está atravesando una sequía, aunque todavía no ha ingresado dentro del mapa de la Argentina como alerta. Una sabia doña Gladys, sabe, que aviso. Sabe. Es más, que desea vivir acá con nosotros, que la va a pasar muy bien. Yo don sé, Colominas, ¿qué nos trae? Bueno, tenemos... Hoy voy a hablar de una buena noticia. ¿Viste? ¿Se equivocó? El periodismo es un periodismo de malas noticias, por definición, en todo Totalmente. El mundo. Alguien, el día que se le ocurre a alguien fundar un periódico de buenas noticias, se llena de plata. Se caga de hambre. Bueno. Absolutamente. Bueno, No, yo lo banco a usted, la verdad, un utópico. Yo voy a hablar de la relación entre la Argentina y los países que forman el BRIC, que ahora ha dejado de ser singular, se llama BRICS con S, porque se ha incorporado Sudáfrica, Brasil, Rusia, India, China y ahora Sudáfrica. ¿Por qué Sudáfrica? Los cuatro países que nombré antes, los fundadores del BRIC, tienen todos un PBI superior al billón de dólares. No lo tiene Sudáfrica, pero ¿qué es Sudáfrica? Sudáfrica es la puerta de entrada al continente, y la mejor posible. O se entra por arriba, por Marruecos, digamos, o se entra por abajo, por el sur. Bien, Argentina, que tiene un PBI aproximadamente de medio billón de dólares, no estaría técnicamente habilitada todavía para entrar, pero sí México, que anda rondando el billón de dólares de PBI. ¿Qué otros candidatos hay a ingresar al BRIC? Quiero me ocupar de explicar qué es bien en detalle. Uno es Indonesia, el archipiélago de Indonesia, que tiene 280 millones de personas y un PBI cercano al billón de dólares. Y otra es, en Oceanía, Australia, que no llega al billón de dólares, pero no está lejos. Bueno, el BRIC, en realidad, es el producto procesado y reformulado de lo que en los años 60 y 70 fue el movimiento de países del tercer mundo. En nomenclatura moderna, ahora a estos países de la periferia capitalista se los llama emergentes. ¿Por qué emergentes? Porque emergen del subdesarrollo hacia el desarrollo. China tiene un PBI de 6.6 billones de dólares, crece hace 40 años al 10% anual, o sea, cada 10 años duplica el PBI. Imagínense, Rusia se está recomponiendo sobre la base de... se está recomponiendo de ese traumático pase del socialismo, entre comillas, al capitalismo, sin comillas, y lo hace sobre la base de ceder a sectores privados de la ex nomenclatura bienes y empresas del Estado, privatizando y privatizando y privatizando. Bueno, Argentina, cada uno de estos países tiene su propio interland, tiene su propia área de influencia. China tiene el Asia-Pacífico, Rusia tiene las ex repúblicas soviéticas, y Brasil tiene el Mercosur. Argentina forma, si ustedes quieren, indirectamente parte de los BRIC vía Mercosur, pero sería bueno que andando el tiempo pueda ser un miembro pleno. ¿Por qué? Porque el 85% del comercio exterior argentino se produce, tanto de vender como para comprar, en el área de los BRIC. O sea que es estratégico que la Argentina asiente su economía todavía más en los BRIC. No. Muy bien. Me voy con algo que quiero compartir con la mesa, porque son esas cosas lindas, que esta gente linda que se ocupa del otro, y cuando además lo convierten en un acopio de historias solidarias de desconocidos, me parece que vale la pena sumarse a esto. Estoy en comunicación con Dora Apo. ¿Quién es Dora Apo? Una periodista conocida, cuenta cuentos, da cursos de narración oral, ex correctora de diarios y revistas, correctora de aquel viejo diario El Mundo, estamos hablando de hace muchos años, pero que lo conocimos, por cierto. Así que bueno, le damos nuestra bienvenida con mucho cariño. Dora, muy buen día, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás, Mona? Muy bien, muy bien. Encantada de sumarme y de darles una mano con esto tan hermoso que están haciendo ustedes. Un grupo de amigas, así empezó todo, ¿no? Empezó todo así. En realidad tengo que corregirte una cosa. Yo trabajé en el segundo diario El Mundo. Ah, la segunda etapa. Yo en la segunda etapa trabajé como correctora. Claro. Que me acuerdo que las correcciones las hacíamos en Coctal. Uh-huh. Y ahí, bueno, de ahí surgieron un montón de amistades que todavía las conservamos, las que están, ¿no? Uh-huh. Están Estela Caloni, Marta de Gracia. Gran amiga, divina periodista, Estelita. Bueno, somos amigas del alma, nos amamos. Y esto surgió en un... nos encontramos de vez en cuando y recordamos todo lo que pasó, los compañeros que se fueron, Patricia Villa, el Negro Juárez. Creo que Colomina sabe algo de eso. Uh-huh. Así es. Sí, saludo, sí, tiene más años que la injusticia. Tito Cosa, Carlos Omigliana estaban por ahí. Estaba Omigliana, estaba Cosa. Sí, Marta, señora. De Gracia era la esposa de Cosa en aquel momento. Claro. Y tú trabajabas en redacción. Sí, en realidad yo era menos que un principiante, era un prim nomás. Bueno, y ahí nos seguimos reuniendo, y una vez yo conté un hecho que me había pasado a mí de solidaridad antes de irme, ¿no?, porque me tuve que exiliar, de una vecina. Y yo empezamos todos a decir, pero cuánta gente que nos ayudó y que no sabemos, algunos no sabemos ni el nombre, y que fueron realmente riesgosos, momentos riesgosos. Y bueno, yo me tuve que ir, cambió mi vida totalmente, sufrí muchísimo el exilio, no me acostumbré casi al final, pero bueno, tuvo sus cosas malas y sus cosas buenas. Empecé a hacer cuentacuentos en Venezuela, donde me fui. Y bueno, pero esto quedó latente. Cuando volvimos nos seguimos reuniendo y empezamos con Estela Calone a ver si podríamos investigar, a ver qué gente nos podía contar algo. Y hasta ahora hemos logrado bastante. Luis Brustein me contó una historia extraordinaria, Miriam Lewin también, bueno, no me acordará tanto, son muchos los que me han contado, ¿no? Jorge Azuaje, un escritor platense. Y bueno, La Chicha Mariani. La Chicha Mariani, que es una mujer tan... Mira, es tan hermosa esa mujer, pero tan hermosa que yo no me quería ir de la casa el día que fuimos con Susana, que es mi compañera, Susana Alonso, porque empezó primero con Estela, pero Estela es una mujer que a sus 70 y pico de años, es más joven que yo, que está muy ocupada, viaja y anda y va y viene. Entonces conseguí conectarme con Susana Alonso, que trabaja para Moreno, y ella se planteó, estaba muy entusiasmada con el proyecto, y lo vamos llevando adelante, cuesta, porque lo que la gente tiene que saber es que no vamos a comprometer a nadie. Estas 30 historias que ya tienen, ¿en qué se van a convertir? ¿En un libro? ¿En un programa? Bueno, a nosotros nos gustaría hacer un libro, ¿no es cierto? Pero nos va a llevar mucho tiempo, porque cada persona... Bueno, yo tengo también la ayuda de Argenben, de los exiliados argentinos en Venezuela, que a veces me mandan personas que me cuentan, pero todas las historias hay que pulirlas. También tenemos que ser muy discretas, porque hay gente que no quiere aparecer, todavía existe el miedo. Yo lo he podido... Dora, ¿en qué tipo de historias te cuentan? Ay, son algo maravilloso. Yo digo que son héroes anónimos, porque, qué sé yo, es muy largo para contar, pero por ejemplo te cuentan historias de... Hay un hombre que me escribió diciendo que quiere entrar a una disquería de Liniers. Y de repente el hombre, como charlaba con el disquero, el que vendía, se dio cuenta que quería escuchar gente que estaba prohibida. Y le abrió una puertita, se metió en esa pieza, lo metió y le dijo, escucha lo que quieras. Y ahí había todo lo que estaba prohibido. Era algo impresionante. Y después el final de la historia es buenísima, porque lo que me dice él... Me dice, sí, yo iba de vez en cuando y el flaco me metía en esa pieza. Y yo, bueno, ahí conocí a lo que, bueno, a la trova cubana, aquello. Y un día dice, cambié de trabajo, muy lejos, y dejé de ir, y nunca más lo vi al flaco. Sí, claro. Entonces es una cosa tan tierna. Sí. ¿No? Bueno, de esas, hay algunas que te hacen llorar porque son impresionantes. Y bueno, nosotros respetamos la gente que quiere decir su nombre. Luis Brustein me dijo que no tiene ningún prurito en no hacerlo con lo que le ha pasado a él en la vida, ¿no? Y hay otros que no, Cristina Feijó me dijo que también, ella estuvo presa, es una escritora. Así que, pero hay otros que me dicen, no, yo no quiero. Claro, pero bueno, ¿sabes qué se me ocurre? Es que esto más que libros tendría que ser un programa de radio. Sería buenísimo. ¿Por qué? Y porque escuchar voces, escuchar historias, claro, es muy lindo en la radio para la noche serena y tranquila. Sí. Es buena la idea. La que me mandó una historia espectacular es Miriam Lewin. Tú no sabes, bueno, perdóname, porque a veces hablo como de tú y de vos, como esto me ha quedado... No, igual se entiende. Miriam Lewin me mandó una historia tan bella, tan melancólica, tan entrañable, que verdaderamente no me canso de leerla. Y tan bien hecha que no tengo que corregir casi nada. Qué bueno. Bueno, la gente que quiera comunicarse con vos, Dora. Sí. Dora, bueno, yo te voy a dar, mira. A ver. Y te voy a dar mi teléfono de línea, porque el teléfono celular es más impersonal. En cambio, de línea podemos hablar más tranquilas. Mi teléfono de línea es 4305-0038. Bueno, la gente que quiera contar historias, de esas historias lindas que tal vez nunca pudo contar, que tal vez nunca fue escuchado, entonces que se comunique con vos a este teléfono, el que tenga interés y no pudo copiarlo, que nos pida, que nosotros se lo vamos a mandar. De paso digo algo, Dora Apo, apellido muy conocido, porque es la mami de Alejandro Apo, al que le mandamos un beso y un cariño, ¿eh? Que ya no está acá en nuestra radio, pero que nosotros igual lo queremos, es un querido colega. Te agradezco mucho todas estas palabras, de también el divino era el padre de él, que fue el compañero de toda mi vida, y que me es difícil olvidar, pero bueno, así es la vida, te voy a así es una frase de Pedro Grullo, pero es así, te voy a dar mi mail, porque hay mucha gente que le parece más cómodo escribirme. Claro, claro. Entonces mi mail es muy fácil. Dale. Dora Apo, pero con las dos A, Dora y Apo. Sí. Y con una sola P. 19@gmail.com. Te la repito, Dora Apo 19@gmail.com. Mona. Bien. No sabes lo que te agradezco esto. Pero todo lo contrario, porque me encantó escucharte. Me encanta que junten estas historias. Y está bueno, hay gente que necesita ser escuchada y mucho. Por eso me parece muy muy lindo este proyecto, que te repito, en un libro me parece un poco frío, pero escuchar las voces. Bueno, vamos a ver, porque tenemos para bastante tiempo. Ajá. Otra cosa que te quiero decir antes de terminar, Mona. ¿Sí? Bueno, mi agradecimiento a todo el equipo y a ustedes. Y decirles que, bueno, es mi forma de militar. Hoy a los 80 años no puedo ir a las manifestaciones porque él no puede con mis piernas. Y qué sé yo, dije, bueno, esta es mi forma. Cuando vi que venía, cuando sentí este gobierno que por lo menos me hacía pensar en otras épocas y sentirme que tenía que hacer algo, bueno, esto me parece que es lo mínimo que puedo hacer porque tengo muchas nanas físicas. Está bien, igual se puede hacer barullo y militar desde otro lugar. Sí, algo hago también. Muy bien. Invento cosas para ir. Sí, señora. Dora Apo, te mando un gran cariño, saludo a las compañeras y bueno, y que se pueda concretar esto que seguro va a ser muy, muy lindo, ¿eh? Bueno, te agradezco mucho que me hayas ayudado y te mando un gran abrazo a vos y a todo el equipo. Bueno, gracias, Dora. Chaucito. Chau, querida, chau, cariños. Muy bien, la señora Dora Apo, cuenta cuentos. Qué lindo, ¿no? Así, tan tan chiquito, esas historias de vida que merecen ser contadas. ¿Y sabes qué? Para mí, país, ¿no? Que merecen ser escuchadas. Sí, seguro, está ¿Vos bueno. ¿Vos sabés cuánta gente tiene cosas para contar? Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Ay, yo me tengo que ir a tenemos la tanda pendiente, pero está entrando una reina, por favor, divina como de costumbre, con su vestidito que le dije rojo. Gracias, contra la envidia, es el rojo que me pongo. Esa. No me envidia a nadie de miedo por el mal nivel de país. Ahí está. Escuche, ¿vio qué lindo esto de cuentacuentos? ¿A usted le gustaría contar algún cuento de su vida, alguna historia? Y yo podía contar cuentos, que en ese diario, El Mundo, ahí empezó Valentina, la de los cuentos. Bueno, pero Valentina empezó en el viejo diario El Mundo. Después hubo una segunda parte del diario El Mundo. Sí, hay dos mundos. Eso que me habían enseñado. No, ahora ya no hay ninguno. De criaturitas que había un solo mundo. No, bueno, no se confunda. Vamos a hacer una cosa. Sí, reina. ¿Usted estaría dispuesta a contar una historia? Bueno, según... Esas historias que uno tiene secretas, guardadas. Puede ser. Ay, no me cuenta. Un día una historia de esas me la trae acá. Mire, los oyentes estarían... La hago pasar por la censura primero. No, sí, no me venga con groserías. No, groserías no, cosas vividas. Bueno, vividas, vividas. Se han vivido muchas, una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Además, hay ciertos pecados que son, que Dios me perdone, de vinos. Está hecho una degenerada, sí. Usted. Me parece un poco grueso lo que me dijo. Yo seré ordinaria y de no barrio. No dije eso, pero no dije nunca eso. Le diría a usted degenerada. No, no tiene por qué. Pero usted le me diría parece que se generada está... por sus padres. Ahí está, por eso. Ah, está hecho una sabia hoy. No, yo estoy al lado de tanta gente con cultura que me la refiega por la jeta que aprendo todo. Toma mate. Está muy linda hoy, ¿eh? Sí, claro, divina. Gracias, mira, especial. Ese sombrerito, porque claro, hay un calor, sol, cuando salimos. Ese sombrerito, el vestidito rojo y los zapatitos naranjitas. Es una alerta rojo, digamos. ¿No ve que tiene alerta todos los colores encima? Sí, sí. A veces verde, me dicen como... rojo y naranja. Servicio meteorológico. ¿No? ¿Sos comunista? Digo, no, yo no soy comunista. Yo soy peronista. Ah, mire. Ah. Nada más. ¿Y usted qué más color le pondría al peronismo? A ver. Él le pondría azul y blanco. Ah, muy bien. Por la patria. Y lógicamente no va a ser por la tierra. Muy bien. No, claro, tierra azul. Dígame, Porotín, sí, reina, ¿cómo la tiene el verano en la boca? ¿Cómo la banca usted? Dios mío, Dios mío. Saben que nos hemos puesto de calor, pero le subo a sacar el provecho el cholo. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Porque compré una pelopincho. Ah, muy bien. Ah, entonces la puso en el patio. Ah, la puso en ahí el se patio, tiró uno. En el conventillo, sí. ¿Lo sí, grabó? Sí. Es una reina, es cierto, es una bueno, reina. Y y cobra 50 centavos la mojada. Ah, bueno, mira qué bien. Precio sí, popular, ¿eh? Sí, sí. Queda el agua bastante turbia, pero la gente se refresca el bolerío. ¿Y cuánto dura la mojada? La mojada unos 20 minutos por reloj. Bastante, es barato. Claro, claro. Cobra barato por... Sí. 20 minutos en la pileta, la gente se refresca bien, sale se como nueva. Hay algunos que están abonados, sacaron carnet de bono, como los clubes, sí. Sí. Un emprendedor. A ese día sí termina el agua negra. Una pyme. Y usted tiene que cambiar el agua después. Seguro que le hacen cambiar a usted. No. Ah, menos mal. Yo cobro. ¿Usted también cobra? Sí, yo estoy sentada y sí, le doy el ticket. Ah, ajá, el ticket bien, para la bañada, para la mojada, ¿y para cuánto, la cuánto pescada? ¿Cuánto están sacando por día? Y digamos, 30 pesos. Ah, bueno. Antiller, 30 pesos. Toma. Antiller, 30 pesos, y 30 pesos todo y 30 pesos. Sí, claro. ¿Y hace la revisación médica para los pies? No, es seguro que, porque digo, tiene que tener cuidado, Porotita, se lo digo porque a lo mejor usted no se dio cuenta, pero trate de ponerle un poco de cloro a la pileta, porque a lo mejor hay gente que tiene problemas de hongos, por ejemplo, en los pies. No, nosotros tenemos papillón. ¡Qué finón! ¿Y qué está? Sí, ¿le papillón? De papillón, sí. Somos, no sé qué quiere decir, pero parece francés, ¿no? Sí, linda novela. Sí, sí. Escuche, sí, reina. ¿Y qué va a hacer? Porque si se le contagian todos... Y bueno, gana la farmacéutica. ¿La van a meter presa? No, porque me van a meter presa. Es porque está en un lugar que le contagia a la gente enfermedades. Yo estoy adentro de mi casa, y de mi casa hago lo que quiero. Mi casa, va, de la casa de todo, el conventillo. Pero es que ya la convirtió en algo público. Claro. Si cobra entrada, los deja entrar a la pileta, va a tener todavía una inspección usted y ahí. Cada uno que meten unas mulas que van a eso fijarse sí, en mí que gano 30 pesos por día. Igual son inspectores de pro, así que está todo bien. Claro. Bueno, escuche, por cualquier problema que tenga, ¿sí? Lo llama Colominas, le resuelve todo. Colominas. Le quita los ojos. ¿Eh? A Norberto Colominas, yo lo usaría de bañero por si alguien se bueno, ahoga. Bueno, usted es bastante avivada yo también, le, ¿eh? Yo no le pago yo. ¿A quién? ¿A Colomina? A Colomina, que venga de bañero, por si alguna entra alguna loca de esta que se me ahoga en la pileta. Hay algunas que... Pero si es una pelopincho, ¿cómo se va a ahogar? Pero hay gente que ve el agua y se marea. Ah. Sí, le agarran gómitos de todo. Ah, qué lindo. Qué lindo debe estar esa pileta. Sí. Bueno, mire, por ahí si esta semana tengo tiempo me voy a ir a La Boca. Quiero ver ese fenómeno de la Pelopincho. Venga, refrescanse un poquito. Será bien recibida por todos nosotros. Porque nosotros los de La Boca seremos pobres, pero somos humanitarios. Y ahí está, bien porota. Dale Boca, viva Boca, bueno, el cuadrito de mi flor. Bueno, cante, cante, sí, cante, ¿no? Así no, total, no. Mire, con el calor que usted hace. Usted se burla, no, dice por los bajos. De nuevo de no, no, yo de ninguna manera. Oído de tísica tengo. Usted es la alegría del núcleo duro. Nadie la supera. Bueno, tan duro no es este núcleo. Son toda gente buena. Usted ha conocido mejor. Es lo que hay. He conocido, bueno, de todo. Pero este núcleo es bastante duro. Bueno, este, bastante la verdad, duro de carácter. Pero ¿por qué lo mira Colomina cuando dice eso? Por otra, está como enamorada de él. ¿Qué quiere que le haga? No, es que tiene un carácter, bueno, carácter duro. Bueno. ¿Colomina? Colomina, carácter duro. Él llega y impone eso. Se manda su... se pega una grapa. ¿Qué va a imponer este? Sí. No, usted porque no lo conoció de joven. Y lo conozco de ahora que va cada dos segundos a la calle a fumarse un cigarrillo. Bueno, tampoco botoné lo que hace cada uno, por no, ahorita. Déjelo. A veces voy al baño. Él cumple... Yo no vi que traía papel en la mano el otro día. Pensó que era el cigarrillo. Bueno, este, no cuenten intimidades de la gente. Quédese porotita otro rato, sí, porque reina Mora. Este, vaya pensando alguna de las historias que le contaría la señora Dora Apo, porque yo me voy a la tanda. Bueno, ahí va. Núcleo duro. Con Mona Moncalvillo. Bellezas argentinas. Nuestra gente. Nuestra gente. Soy Rodolfo Ramírez, de Radio Nacional La Quiaca, la puerta de oro de la República Argentina. La Quiaca, tierra de sol, de encantos, de costumbres y tradiciones arraigadas con su pueblo. La Quiaca, pueblo que crece en la punta norte del país. Bellezas argentinas. Un buen motivo para viajar con la radio pública. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. La mañana. La mañana. Es de la radio pública. La radio pública en internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorré nuestro archivo y escuchá las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. Una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 8 de la mañana, 55 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Hasta las 10. Hasta las 10. Núcleo duro. Mona, equipo, oyentes de la radio pública, el abrazo de siempre de Jorge Correcaminos, de Don Torcuato Maratonista. Una reflexión chiquitita. A nadie que yo sepa se le ocurrió que el diagnóstico final de Cristina pudo haber sido un milagro. ¿Será por el temor de esos cristianos caretas de que se piense que Dios es kirchnerista? Bueno, chao, los quiero mucho y fuerza morocha. Y les aclaro que soy católico, apostólico... Buen día, señora Mona. Mire, la felicito por su programa, pero con respecto a este caso, sería importante que le hicieran el ADN, a ver si el chico lleva una cosa que quizás en la casa que tiene un padrastro o pudo haber sido otra persona que la hubiera amenazado e indicado al chico. Entonces sería muy importante hacerle el ADN. Bueno, muchísimas. Hola, Mona. Siempre te escucho, pero no llamo. Pero hoy recién escuché la terminación de lo que hablabas de esa niña. Está bien todo, ¿no? Está todo mal, ya sé. Pero el problema es, ¿y el violador que nadie habla? ¿Quién es el violador? Que en los pueblos se calla todo, porque por ahí es algún niño bien o alguno que por ahí tiene algún campo. ¿Quién fue el violador de esa niña? Bendecido día, y como siempre, sábado y domingo en distintos grupos de las amas de casa nos dedicamos a seguir orando y rezando por la humanidad, pero principalmente por la ecología y el ecosistema de nuestra querida patria argentina. Y como estamos todos adentro, así que el regalo es absolutamente para todos también, ¿no? La oratoria. Felicísima con las... Sí, ¿qué tal, Mona? Bueno, me parece fantástico que se esté hablando de Malvinas. Yo vi que durante muchos años no se hablaba del tema. Ahora ha resurgido y, bueno, todo lo que este infradotado de Cameron está diciendo. Y, bueno, creo que sí, que va a ser una fiesta muy importante para los de abril. Y todo el año es Malvinas. Siempre recordar ya que vivimos una gran desmalvinización. Bueno, te mando un beso muy grande. Te habla Macarena Sol. Mona, equipo, Antonio de Celina, están explicando el tema de los alertas, lo están haciendo muy bien. Les explico algo que yo sé. El organismo, cuando sufre alta temperatura por una infección, digamos, el hipotálamo es el que regula esa temperatura. Usted da un medicamento, un antitérmico, y regula el hipotálamo. En el caso del golpe de calor, como se dice, es un desequilibrio donde el hipotálamo no trabaja regulando. Entonces, en última instancia, los medicamentos o antitérmicos no hacen nada y por eso hay que internarlos. Gracias, hasta luego. Muy bien, agradecemos, siendo las 9 en punto de la mañana, agradecemos por supuesto los llamados de nuestros oyentes, siempre muy participativos. Quiero decir una cosita chiquita y me voy al info. El violador es un chico que estaba de visita de 17 años, que según la información que hay, parecería ser que es un chico que tiene algunos problemitas, medio fronterizo. No sé exactamente cuál es el grado de... Un problema grande ya tiene, sí. Digamos, porque... Bueno, no. Tendría que estar entonces internado, contenido o en algún ámbito que no permita que cometa abuso. Cuando, ¿no? Sí, es verdad, se negó a declarar hasta ahora. Mm. No sé si está asesorado o no está asesorado, pero esto es así. Muy bien, nos vamos y ahora a las noticias en la voz de nuestra compañera María Fernanda Garrido. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo despejado en la capital federal, temperatura 27 grados 4 décimas, la térmica 28.5. El ministro de Planificación Federal calificó de acto de equidad el tema de reducir los subsidios a la electricidad en aquellos distritos que puedan aumentar lo que perciben por el alumbrado, barrido y limpieza. Asimismo, Julio De Vido ratificó la voluntad del Gobierno Nacional de analizar las quitas de subsidios de manera individual. La empresa Aguas Santafesinas pidió a los rosarinos un uso racional del agua debido a la bajante del río Paraná. La situación podría ocasionar que las bombas extractoras ubicadas en la planta potabilizadora del barrio Arroyito no puedan captar la suficiente cantidad de líquido para procesar y distribuir a través de las redes. Ayer el río descendió 6 centímetros, ubicándose en 1,74 metros en la zona del puerto de Rosario. Y se espera para la semana próxima otra bajante de 15 centímetros. El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, pidió al gobierno de Chile que cese la política de persecución contra el pueblo mapuche y rechazó el uso de la ley antiterrorista contra la etnia. Se refirió de este modo a un allanamiento con más de 200 carabineros en la comunidad mapuche Cacique José Guiñón, en la Araucanía, días atrás, ocasión en la que se lanzaron bombas lacrimógenas. El tiempo. El cielo está despejado en la capital federal, temperatura 28 grados 5 décimas, humedad 59%, la máxima para hoy 34 grados. Es la hora 9, 3 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Nacional y Vox. En todo el país, con sus 48 emisoras. Radio Nacional. Núcleo duro. Sobre la palma de mi lengua llevo el himno de mi corazón. Es la alianza más perfecta que en justicia me une a vos. La vida es un libro útil para aquel que quiere comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere dormirse aquí. Saber cruzando la mano, te seduciré con el corazón yo canto. Nueve y cinco minutitos de la mañana. Estaba viendo hoy en Página 12, ha salido una nota de la muerte de una gran luchadora, mujer que conocí, una gran persona. Ángela Westerkamp murió, se fue suavemente a los 97 años. Una de las primeras mujeres universitarias, ella era doctora en química, que tuvo un rol muy importante en la lucha por los derechos humanos, estuvo como fundadora en el CELS. La detención en el año 75 de Gustavo, su hijo, bueno, ahí le dio un vuelco la vida muy, muy grande. Gustavo fue secuestrado después de la revisación médica para el servicio militar obligatorio en el regimiento de Patricios. Ángela sabía de la militancia de su hijo, incluso lo había acompañado al funeral de un amigo muerto en un enfrentamiento con militares. Bueno, sufrió su hijo lo que tantos, fue torturado por ahí en la Superintendencia de Seguridad Federal. Después comenzó a peregrinar, también como todos, ese largo peregrinaje en Devoto, Sierra Chica, La Plata y Rawson. Sin cargo ni proceso, 7 años y medio sin condena. Bueno, todo esto, la verdad que fue terrible para la familia, para ella y para su esposo, Pipo Westerkamp, Federico Pipo Westerkamp. Bueno, muy, muy solidarios, una gente maravillosa, y bien vale el recuerdo para esta luchadora, esta gran mujer, que falleció a los 97 años, como decíamos. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Muy bien, es un gusto, cuando son las 9:08, entrevistar a una colega por la que tengo muy grande respeto. ¿Y por qué digo esto? Porque se trata de una periodista como es Mariana Carabajal. Ella es periodista en Página 12 y en Canal 7, autora del libro El aborto en debate, de la editorial País 2. Pero en realidad lo que yo quiero destacar es la gran claridad y la militancia que ha hecho Mariana con todos estos temas de vinculados a la mujer, porque hay una responsabilidad profesional. Sus notas son medulares, escribe espectacularmente bien, muy didáctica, y la verdad que vale la pena acercarle algún comentario de ella, porque es quien ha estado manejando, y muy bien en estos días, el tema de la chiquita, tema del que hablábamos en la apertura hoy del programa, esta chiquita de 11 años, esta entrerriana, violada, con un embarazo ahora, que va pasando el tiempo, un debate que se ha abierto tenuamente en la sociedad, pero lo más lamentable es todavía la incidencia que tienen malos médicos, malos juristas, malos periodistas en el tratamiento de este tipo de notas, que hacen que se siembre la confusión, y en esta gente, que generalmente son pobres, muy humildes, que no conocen sus derechos, se agudiza el problema. Mariana, un gusto tenerte y una felicitación por el excelente trabajo que llevas adelante. Buen día, muchas gracias por tus comentarios. Recordaba que yo seguía tus reportajes en la revista Humor. Admiración, ¿eh? Gracias, Mariana. Bueno, me gustaría, yo no sé si podemos hablar del final del tema, lo que no sé si vos tenés seguramente alguna información más, pero lo último que sabemos es que la mamá, una mujer muy joven la mamá, ¿no? 27 años. 27 años, exactamente. La mamá ha decidido que su hija siga adelante, aunque ella sigue pidiendo volver a tener el cuerpo de antes, volver a la situación de antes, eso es lo que dice la niña. No obstante, esto sigue adelante, parece ser. ¿Qué fue lo que pasó en esa reunión que la madre tuvo? ¿Con quién los tuvo? ¿Quiénes eran los que estaban con ella? ¿Tenés esa información? Mira, en el juzgado han sido bastante herméticos. Lo que yo pude juntar de información es que, en primer lugar, tenemos que situarnos en que es una familia muy humilde. Como vos bien señalabas, muchas veces con falta de conocimiento de cuáles son sus derechos. Claro. Y en este sentido pueden ser avasallados con información que no es cierta. Tenemos que pensar que ellos fueron a un hospital, el Hospital de San Salvador, una localidad cercana a Concordia, a donde ellos viven, y ahí se descubrió, a partir de dolores abdominales de esta niña, que esta niña de 11 años estaba embarazada. Por la edad no puede dar consentimiento en una relación. Ella declaró en cámara Gesell en el marco de la investigación penal, señaló a un muchacho, a un joven de 17 años, amigo de un vecino de su abuelo, donde había ido a visitarla, cada tanto va a visitarlo, y ahí a partir de esto es que en el hospital, en lugar, cuando la madre plantea que no quiere continuar con este embarazo, en lugar de resolver la situación como se debería haber resuelto, como indican las guías del Ministerio de Salud de la Nación en relación a cómo atender los abortos no punibles, dado que era un embarazo producto de una violación, teniendo en cuenta la edad de la niña, y además por la edad de la niña uno puede decir, pensar, sin hacer demasiados estudios, que es un embarazo inconveniente para su salud pensándola en términos integrales. Claro. Porque ahí escuchamos que el ministro de Salud de la provincia salió a decir que le habían hecho estudios por los cuales su cuerpo podía soportar el embarazo hasta el final, y uno puede pensar que una niña de 11 años, por más que su fisiología pueda soportar, aunque esto es cuestionable porque importantes entidades científicas, médicas, desde la Sociedad Argentina de Pediatría, la Federación de Sociedades de Ginecología Obstetricia, UNICEF, OPS, salieron a plantear claramente que no es así, que un embarazo en una niña de 11 años es muy riesgoso, es de alto riesgo para su salud integral. Bueno, en el juzgado se demoró, esto entró el pedido el lunes, Y evidentemente había un planteo, esta es mi impresión, que de alguna forma se la debe haber presionado a la mamá, y esto es lo que denuncian organizaciones de mujeres que estuvieron más cerca de ahí en Concordia, de continuar con esta gestación, ¿no? Claro. A veces se les da información a las mamás que atraviesan situaciones similares, porque yo vengo siguiendo el caso y no es la primera vez que esto ocurre, que se hace un pedido de aborto no punible, y con el correr de los días, cuando el tema trasciende a los medios, recibe amplia difusión en pueblos muy pequeños y además se empieza a tergiversar información, se hablan de riesgos en torno al aborto, y la verdad que un aborto en la semana 12 de gestación, como ronda esta chica casi 13 semanas, no es riesgoso si se realizan las condiciones que se debe realizar en un hospital público. Y muchas veces ponen a las mamás en la disyuntiva de decirle, bueno, señora, ahora la interrupción del embarazo puede ser riesgosa para su hija. Y una como madre, por supuesto, le da miedo, se atemoriza y dice, bueno, en definitiva, continuemos con el embarazo. Yo estimo que pasó algo así. Hay un cuadro familiar, había una pérdida de un hermanito de esta nena, había muerto en un accidente hace algunos meses atrás. Claro, sí, algún sí. Abuelo salió a hacer declaraciones diciendo que, bueno, que esta criatura iba a suplir ese lugar. A mí lo que me parece que, más allá de este caso puntual, lo que tenemos que pensar es más ampliamente, ¿no? Porque acá esta historia de esta niña de 11 años es un emergente de un problema social más grande que tiene la Argentina, que es, por un lado, el abuso sexual, porque hay cerca de 3.000 nacimientos al año en la Argentina, por estadísticas del año 2010, de mamás que tienen entre 10 y 14 años. Que podemos pensar que muchos de esos embarazos, la mayoría, la amplia mayoría, por la edad de las niñas, no fueron consentidos, no fueron buscados, no fueron deseados. Son violaciones la mayoría. Son abusos, son situaciones, y los abusos en general tienen que ver con situaciones intrafamiliares, de conocidos, de hombres conocidos de la víctima. Esto por un lado. Por el otro lado, tenemos que pensar que el proyecto de vida de una niña de 11 años, que ahora enfrenta una maternidad que no deseó, que no buscó, que fue forzada, ¿cuál va a ser? Es tremendo pensar. La escuela, va a la escuela, va a dejar la escuela seguramente, porque suele darles vergüenza después continuar con claro. la panza, yendo a clases. ¿Cómo retoma? ¿Qué proyecto le estamos ofreciendo a esta niña como sociedad? Y el otro punto que me parece interesante señalar es que no puede ser que cada vez que haya una situación de aborto no punible, claramente como es esta, porque más clara que esta, ¿cuál vamos a encontrar? No. Abuso sexual, porque la niña es menor de 11 años. Y además, desde ya, está puesta en riesgo su vida, pensándola en términos como plantea la Corte Suprema, la Organización Mundial de la Salud, que la salud es integral, biopsíquica y social. Entonces, en ese marco, si estamos discutiendo si es legal, no es legal, si corresponde, se dilata, se mete un juez. No, esto tiene que ocurrir y resolver, si no nos tenemos que enterar, porque también yo puedo pensar como mamá en la situación en que atravesó esta mamá tan joven, que fue madre también adolescente. Seguramente a lo mejor fue violada también. Por ahí, no lo sabemos, pero no está ahí el padre de esta niña, porque en realidad no hay figura del padre, hay un padrastro que también fue citado por el juzgado y uno dice, ¿qué tenía que ver? Si no era el padre de la niña, este hombre no estaba enterado de la situación y lo convocan al juzgado, y también pudo haber habido una presión ahí de parte de continuar o no con esta gestación. Lo que planteo es cómo podemos como sociedad estar discutiendo todavía la legalidad de algo que está previsto en el Código Penal desde 1921, poniéndole trabas arbitrarias, y esto hace que hoy por hoy yo creo que la vida de esta niña realmente se la estamos embromando como sociedad por ser pobre, porque sin ninguna duda. Embarazo no deseado en una familia de clase media, en un adolescente, en donde se resuelve que no se va a continuar, se resuelve en la clandestinidad, en un consultorio con todas las garantías. Absolutamente. Y nadie se entera, porque acá también está vulnerada la privacidad, la intimidad de esta familia. Y además en un pueblo chico, ¿te imaginas qué infierno va a ser? En un pueblo chico de 3.000 habitantes. Entonces me parece que, y creo que en esto el debate de fondo sin dudas es la despenalización del aborto, porque tenemos que pensar que hasta que no esté despenalizado, estos casos incluso, va a costar que se cumplan, porque los ya sea por, como vos decías al comienzo, Mona, las propias resistencias de los médicos, por creencias personales, sí, por ignorancia, uh-huh, o por falta de voluntad, se ponen estas trabas arbitrarias. Y me parece que acá el tema de fondo es una ley que despenalice y legalice el aborto no va a obligar a ninguna mujer, no promueve el aborto. Ya. Se difundieron en estos días, ayer, cifras internacionales sobre aborto inseguro. La América Latina y el Cono Sur es una de las regiones en el mundo con más alta tasa de aborto inseguro en el mundo. Y son las regiones donde está prohibido y más penalizado el aborto. Esto es, las leyes que penalizan el aborto no impiden, no evitan que las mujeres en una situación extrema, frente a un embarazo no deseado, recurran a esta práctica. Lo que pasa es que recurren en condiciones de inseguridad. Esta es la gran, claro, diferencia. Claro. Y lo que hay que trabajar fuertemente, fuertemente, incluso para prevenir los abusos sexuales, es en el tema de educación sexual, claro, dándole herramientas a nuestras niñas y nuestros niños para que puedan identificar esas situaciones, y además en sus, para que puedan denunciarlas. Y en sus derechos, Mariana, porque absolutamente es el tema de, al desconocer los derechos que tienen, no saben cómo manejarse. Entonces caen un ministro de salud, que me parece que fue horripilante su actuación, que lo manda a hacer la denuncia a la madre, a la policía, y una denuncia judicial, que no era necesaria. Él tenía que haber tomado ahí una determinación y solucionar inmediatamente el tema. Acá tenemos un programa nacional de salud sexual y procreación responsable que trabaja muy bien, yo diría, viene trabajando muy bien, pero ¿dónde estuvo en este caso? Tiene, claro, un 0800, claro. ¿Dónde están dando información? Exactamente. Yo creo que acá está el eje, es brindar información, campañas permanentes de información para que ante una duda sobre sus derechos sexuales y reproductivos, uh-huh, se puede comunicar con este teléfono. Es un 0800 que funciona y funciona bien. ¿Por qué no se difunde? Hola, Mariana, ¿qué tal? Mónica Beltrán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pensaba y te escuchaba, porque es cierto, la educación sexual existe. De hecho, el Ministerio de Educación de Nación... Existe la ley. Existe la ley. Existe la educación sexual, por lo menos hay una ley de educación sexual, y hay materiales. El Ministerio, sí, de Educación de Nación ha distribuido unos materiales. Muy buenos materiales, muy buenos, hechos por el Ministerio de Educación. ¿Qué es lo que está fallando? Hay una resistencia importante en los docentes. Esto por lo menos yo desde el área educativa lo veo, ¿no?, todo el tiempo. Pero además, ¿qué es lo que está faltando? Mira, para que sea, yo creo, concreto, que el tema, yo me planteo todo el tiempo, lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, se opone la cultura, a resistencias fortísimas. Claro. Vos pensá que una cosa es el discurso, los materiales a nivel nacional, pero es un país federal y cada provincia, sí, gestiona la educación y, exacto, la salud. De hecho, Salta, esos materiales ni siquiera, digamos, no los quieren recibir. No, porque tienen la educación religiosa obligatoria en las escuelas públicas. Este escenario nos enfrentamos con grandes desigualdades, claro, en cuanto a las políticas públicas, y entonces no es lo mismo nacer y crecer en el ámbito metropolitano que en la provincia de Salta. Lo mismo marcan los indicadores, que en Jujuy o que en otras provincias donde hay muchas resistencias para poner en marcha este tipo de... Y las personales, ¿no?, de algunos docentes que son docentes, religiosos, médicos, claro, funcionarios de la justicia. Tuve un diálogo que yo me quedé muy impresionada a raíz de este caso con uno de los defensores públicos que actuaron en el caso de Entre Ríos, de Concordia. Me decía en una charla off the record, bueno, pero yo vi el relato, el testimonio de esta chica en la cámara Gesell cuando relataba el abuso sexual. Dice, yo no vi que, no me pareció, no lloraba, no me pareció que sufría. Claro. Este hombre no tiene idea de lo que significa el relato de una mujer que resulta ultrajada, porque hay una disociación, porque cuando se cuenta, no se cuenta como melodramáticamente uno imagina en una película que vio por la televisión. Entonces, nos encontramos con funcionarios en la justicia, con médicos que se resisten, de conocimiento, te con diría, falta, ¿no?, con ignorancia, y que se resisten. ¿Sabes lo que me decía este defensor? Me dice, bueno, yo le digo, pero bueno, tiene 11 años, claro, pero cumple 12 en marzo. Ah, me quedo más tranquilo. Y yo decía, bueno, se está naturalizando el embarazo adolescente en sectores pobres en la Argentina. Un funcionario de la justicia que debería defender los derechos de la niña piensa que como está por cumplir 12, porque es grandecita, me decía, del cuerpo, su destino, el destino que como sociedad le adjudicamos, es la maternidad a los casos, bueno, va a tener 12 cuando lo tenga a la criatura. Por eso me parece que es un tema mucho más de fondo. ¿Cuánto trabajar? ¿Cuánto trabajo todavía, sí, Mariana? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánta difusión? ¿Cuánta cosa hay que hacer? No, en una ciudad como Buenos Aires, aunque también en Buenos Aires, pero en esos pueblos chiquitos, perdidos, que hay tantos cientos de pueblos en nuestro país, tan extenso, un territorio tan extenso, y cuánta gente que vive como hace, en materia jurídica tal vez, como hace 100 años atrás, como si no hubiera jurisprudencia sentada con relación al tema, porque nadie se lo enseña, nadie se los dice, viven una situación que se repite, la mamá fue violada, la abuela fue violada, la niña sí, está, los estudios marcan, Mona, que el embarazo adolescente se transmite, ¿no?, intergeneracionalmente, sí, lamentablemente, sí, son situaciones que se repiten. Creo que tenemos que pensar fuertemente en esto, porque es la infancia, esta niña tenía que estar jugando. Claro, y si no pensemos en cada uno de nuestros hijos, claro, pero más lo ¿qué del cuerpo? Hacían, no, ¿qué hacían exactamente cuando tenían 11 años? Revisemos. Yo tengo uno de 10, un varón, y te puedo pero decir además, qué hace. Claro. Juegan. Claro, exactamente. Cuerpo, digo, juegan, no saben ni manejar el cuerpo. Que a los 12 años tenía un cuerpo impresionante, porque había desarrollado y porque, bueno, tenía cuerpo. Y de cabeza sigue teniendo 12 años y sigue siendo una niña. Digo, es como... ¿No? Y los estudios marcan que incluso, digamos, el riesgo en un embarazo adolescente en menores de 15 años es altísimo, claro, para la mamá. Absolutamente. La mortalidad materna en menores de 15 años es alta, relativamente alta. Entonces también tenemos que pensar a qué estamos condenando a esta niña. ¿Ser una incubadora posible, uh-huh, para llevar a término un embarazo que nunca, uh-huh, quiso, que no deseó? Por supuesto, ahora está la decisión de la familia y hay que respetarla. El punto es, ¿cómo esta familia... esta mamá tomó esta decisión, si la hizo en libertad con la información que necesitaba o fue coercionada de alguna, claro, forma por las fuertes declaraciones de un ministro de salud de la provincia en la que ella vive, ¿no? Claro. Que dijo de entrada que el aborto no correspondía, que sí, debería continuarlo. Digo, son expresiones que influencian. Y yo insisto con esto, ¿no? El tema de como ciudadanas y como ciudadanos reclamar la educación sexual, que es ley en la Argentina, para que llegue efectivamente a las aulas. Hay una ley muy buena en la Argentina que facilita el acceso a métodos anticonceptivos en los hospitales públicos, gratuitos para toda la población. Bueno, que se, claro, conozca que en todos no se reparte. Que se conozca, porque a muchas mujeres y muchos varones no lo saben. Y por otra parte, nos encontramos cuando ustedes decían los obstáculos. Cada tanto, digamos, uno empieza a hablar... me toca por mi trabajo en distintas provincias y de hecho en Entre Ríos he tenido varios casos. Por ejemplo, cuando una mujer va a pedir que le hagan una ligadura tubaria, que es una práctica legal en la Argentina, uh-huh, hay una ley desde el año 2006, es una anticoncepción quirúrgica que solo el consentimiento de la mujer mayor de edad alcanza para solicitarla, y le ponen trabas, que no hay quirófano, que tiene que tener estudios que no son exigidos, y entonces la mujer ese día fue, y después cuánto vuelve al hospital, que no hay turno, que le suspendemos, y después quedó embarazada nuevamente. Por eso es un tema mucho más grande que el de esta niña. Es el tema de los derechos sexuales y reproductivos en la Argentina, que están muy lindos escritos en las leyes, muy lindos, pero que finalmente no se cumplen. Este creo que es el gran tema de fondo en este caso, que como emergente nos horroriza o nos indigna que una niña de 11 años sea obligada de alguna forma a continuar con una gestación, claro, forzada. Totalmente. Mariana, muchísimas gracias por habernos atendido y felicitaciones por tu trabajo, que realmente es muy didáctico, es muy informativo y que contribuye mucho al esclarecimiento de temas como este. Un abrazo, Mona, muchas gracias. Chao, querida. Bueno, Mariana Carabajal, periodista de Página 12, Canal 7, escribió un libro que se llama El aborto en debate, de Editorial Paidós. Interesante, por supuesto, abona bien todo este tema. Y realmente una profesional de primera, que no solo felicitamos, sino que uno trata siempre de imitar esta claridad conceptual que ella tiene. Muy bien, nos vamos a 9.27. Hay tandita pendiente y ahí vamos. Núcleo Duro con Mona Moncalvillo. Comienza espacio publicitario. Hola, soy José Palomino Cortés y quiero compartir con ustedes este disco que me sale y espero que les llegue al corazón. El grupo mexicano Sanampais en un vals peruano, Embrujo. Surge aquí está la marinera. Y aquí está la marinera. Nacional. Tiene música. Un conductor alcoholizado que muere en un siniestro vial provoca 4 muertos pasivos. Si vas a tomar, no manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 9 de la mañana, 28 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Tu producto llega a todo el país. Si estás necesitando una campaña de alcance nacional, llama al 5236-0652 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública, la radio que llega donde las demás no llegan. Fin espacio publicitario. Nada superficial, bien a fondo. Núcleo duro. Mona, equipo, Antonio de Celina, están explicando el tema de los alertas, lo están haciendo muy bien. Les explico algo que yo sé. En el organismo, cuando sufre alta temperatura por una infección, digamos, el hipotálamo es el que regula esa temperatura. Usted da un medicamento, un antitérmico, y regula el hipotálamo. En el caso del golpe de calor, como se dice, es un desequilibrio donde el hipotálamo no trabaja regulando. Entonces, en última instancia, los medicamentos o antitérmicos no hacen nada y por eso hay que internarlos. Gracias. Simona, buen día. En relación a la chiquita de Entre Ríos, a mí realmente me parece lamentable la actitud del gobernador Uribarri, que no quiso atender a distintos programas de la radio pública y realmente lo tenía como una persona cabal. Se me cayó la imagen de Uribarri, se me vino abajo, pero qué falta de hombría. Gracias, buen día, gracias, caballito. Juan, vuelvo a insistir, Jorge Liñer, apoyo este gobierno, he votado este gobierno, hay que seguir, pero hay cosas que me parece que no está poniendo toda la carne en el asador. Y me refiero a la trata de personas, en cierto grado de corrupción de menores, el contrabando y el narcotráfico. Hay que, me parece, que llegar con cirugía hasta el hueso. Los prostíbulos siguen vivitos y coleando, nunca sabemos quién son los dueños de los prostíbulos. Y donde hay prostíbulo, hay siempre connivencia con las fuerzas policiales. Muy buenos días, habla Eve de Parque Centenario. ¿Nuestras Malvinas? ¿Y quién duda que es nuestra? ¿Acaso el que no lee la historia no lo sabe, pero el que lo lee yo sabe seguro? Y los ingleses lo saben mejor que nosotros, que fueron los ladrones. Bueno, eso primero. Y segundo, estoy encantada con los compañeros, los compatriotas de La Rioja. Diamona, te habla Elvira. La verdad, con esta nena, bueno, es una injusticia, Dios mío. Qué injusticia, qué jueces, qué médicos tenemos, qué desastre toda esa gente. Bueno, ahora yo me asombra el pueblo de Entre Ríos, ¿no? Porque cuando las pasteras, estaba todo Entre Ríos sobre el puente, con banderas, todos eran argentinos. Y ahora que están avasallando a una niña, que la están destrozando, destruyendo, y encima embarazada de un deficiente mental. Hola, sí, buen día, Mona, y todos los de la mesa. Creo que así como tuvimos una ley de medios, nos debemos una ley integral de salud. Esto que está pasando en esta nena es una vergüenza para la salud pública y de alguna manera hay que pedir una sanción para todos los que no cumplieron lo que tenían que cumplir, desde el ministro de salud hasta los médicos del hospital. Hasta luego, buen día. Buenos días y feliz año. Gracias por la compañía. En cuanto a esta nena embarazada, también pasa por la omnipotencia de los médicos, que se creen que tienen el poder de la vida y la muerte. Gracias. Les habló Mirela. Un beso. Buen día, Núcleo Duro. Soy Mario de Mercedes. Por el tema de la niña de 11 años embarazada, digamos que la familia sea ignorante, vaya y pase. Ahora, los abogados y los médicos también lo son. Digo, ¿no está fallando la universidad en la formación de los de sus estudiantes? Porque no tienen formación humanística, no tienen valores. Sí, buen día, señor Mocardillo. Los piratas ingleses están ocupando la isla, financian sus gastos con qué, dando licencia de pesca, sacando nuestra turba de las islas y ahora el petróleo. Seguramente los argentinos no les dejan comprar tierra y por lo visto no lo dejan ni siquiera visitar nuestro territorio insular. Argentina tiene que hacer exactamente lo mismo, expropiar todos los campos de ciudadanos británicos en el país, no dejar... Muy bien, agradecemos como siempre los mensajes de nuestros oyentes a las 9:34. Yo creo que lo que hay que hacer con Malvinas es la política que está llevando adelante nuestra Cancillería, que es sentarse a conversar, que me parece lo más lógico del mundo. A partir de ahí podemos tomar después algún otro tipo de medidas. Antes no, porque cualquier bravuconada que nos mandemos vamos a parecer lo mismo que Galtieri. Y mire cómo los resultados que tuvimos. Es un tema difícil, 30 años de la guerra. Se cumplen este año 30 años. Y la verdad que es totalmente difícil el tratamiento en tanto Gran Bretaña. Y además salga con las destempladas declaraciones de Cameron, que somos unos colonizadores. Yo creo que la va de vivo, porque él sabía la repercusión que esto iba a tener y la estupidez que está diciendo. No tengo ninguna duda de eso. Porque puede ser un poco ignorante de algunos temas, pero sabía a dónde apuntaba y qué quería decir con esto. En fin, hoy América Latina tiene una situación muy, pero muy diferente que la de hace 30 años. Y ellos también, el Reino Unido también tiene una situación bien diferente que la de hace 30 años. No son el baluarte, la gloria y la conquista, se les está terminando también. Bueno, muy bien. No quiero terminar el programa sin agradecer un ejemplar de Viento Sur, una maravillosa publicación que ha sacado la Universidad de Lanús, donde la rectora es una mujer. Estamos bien las mujeres, te digo. Sí. Bien, bien instalada. Ana Jaramillo, con quien estamos en comunicación. Buen día, Ana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mona? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Me encantó este compendio de temas que han hecho. Realmente muy, pero muy buenos, porque marca muy bien una serie de innovaciones que además se están dando en esta universidad, que me gustaría que nos cuentes. ¿Qué han incorporado para este año? Porque sé que han estado trabajando un montón. Veía en Viento Sur algunas de las notas. Hay una nota muy importante respecto a lo que contás que han incorporado y cómo, no solo que lo tuvieron al Pepe Mujica y un ilustre visitante, doctor honoris causa, sino también... Muy medular lo que contás con respecto a los planes de estudios que está incorporando la Universidad de Lanús. No sé por dónde empezar porque ¿por dónde son quieras? Muchas cosas, pero bueno, para empezar, la universidad crece de manera exponencial, digamos. O sea, exacto, hay más de 4.000 jóvenes que se inscriben todos los años, o sea que nunca alcanza el crecimiento edilicio, el crecimiento tecnológico. Es como complejo llevar adelante esta ecuación, ¿no? Entre la cantidad de jóvenes que entran y el desarrollo de una universidad que empezó hace 15 años, ¿no? Sí, sí. Ante lo cual las innovaciones se dan todos los años y todo el tiempo, primero porque ya hay más de 15.000 estudiantes a los cuales tenemos que, por un lado, formar académicamente, pero por otro lado, incentivarlos a la investigación, por otro lado, colaborar permanentemente con la comunidad, que es el proyecto que hemos instituido hace 15 años, o sea, la idea para decirlo fácil, hasta ahora las universidades en general tienen ese método escolástico del medioevo, ¿no? Donde uh-huh. la verdad era revelada, la bajaban los clérigos, ¿no? Entonces interpretaban la verdad de los textos. Y nosotros tenemos que interpretar nuestra propia sociedad y sus problemas, y nuestro propio país y sus problemas. Ante lo cual lo que decidimos es invertir esa escolástica y lo que siempre decimos, textualizar los problemas, no problematizar los textos. Creo Exacto. que es más importante para poder estar a tono con nuestro desarrollo económico, social, político de nuestro país y tratar de colaborar desde la academia con la sociedad y con la nación. Así que estas nuevas ofertas académicas que estamos planteando para este año, que son tecnología ferroviaria y nutrición, son dos carreras nuevas, por una parte, están acompañando justamente el desarrollo nacional. Siempre decimos que tenemos una agenda compartida, no somos extraterrestres las universidades, ante lo cual con la propuesta de recuperar todo el sistema ferroviario del país. Ese es fantástico, ¿no? Y si necesitamos acompañar con nuevos tecnólogos, nuevos gente que trabaje en electromecánica, uh-huh. en todo lo que es infraestructura ferroviaria, en todo lo que es logística. Nosotros ya tenemos la carrera de logística, de planificación y logística, que es importantísimo en esta época. Y también, bueno, estamos sacando la licenciatura en tecnologías ferroviarias porque, bueno, no son los mismos trenes que cuando vinieron los trenes justamente británicos Exacto. en su momento. Y tampoco queremos ese sistema que estaba propuesto y diseñado en función de un modelo de acumulación agroexportador. Entonces, todas las vías venían a Buenos Aires, a los puertos, para sacar nuestros recursos para allá. Digo. Está fantástico esto, porque esta licenciatura en las tecnologías ferroviarias, que más o menos la licenciatura, que son 3 años. Cuatro. Bueno, digo, parece una vuelta de tuerca, porque tuvimos los ferrocarriles, se levantaron las estaciones de ferrocarril, dejaron de circular los trenes, y hoy volvemos a recuperar el tema porque nos damos cuenta que para esta Argentina tan extensa, el tren es el medio de transporte por excelencia. Qué bueno que recuperen ustedes a través de una carrera lo que hace 40, 50 años hubiera sido algo obvio. Sí, bueno, también es obvio, como te digo, que cada sistema ferroviario atiende las necesidades de un modelo ¿no? de desarrollo de cada país. Aquí se implantó un modelo de acuerdo a un modelo agroexportador de desarrollo. Uh-huh. Entonces el desafío ahora es justamente integrar todo el país a través del sistema ferroviario y nosotros estamos instalados en lo que fueron los mayores talleres de la Argentina, uh-huh. que los talleres de remedio de escalada, que en desuso, abandonados, etcétera, etcétera, bueno, fueron recuperados por la Universidad Nacional de Lanús. Y lo que tenemos nosotros para colaborar como universidad con el país es una cultura ferroviaria, porque ahí la mayoría de los que estudian de Lanús son hijos, nietos de ferroviarios, digamos, ¿no? Claro, y están todos fascinados con la recuperación que hemos hecho. Y sobre todo porque es un espacio con una amplitud enorme, porque, bueno, las tecnologías antiguas, digamos, necesitaban ese espacio justamente para su locomotora, sus trenes, etcétera, cosa que ahora no es tan necesario. Pero la idea es justamente colaborar en este nuevo modelo de desarrollo que estamos emprendiendo. Y la otra carrera es la de nutrición, que sabemos que tratamos de articular con todas las universidades del conurbano, uh-huh. aunque somos casi, salvo Loma de Zamora, que era muy anterior, el resto somos casi pioneros. Entonces, la idea es que las carreras y las necesidades de formación, de investigación del país se articulen entre todas las universidades, porque al final de cuentas los recursos salen del mismo bolsillo, o sea, del pueblo argentino. Ana, yo creo que ha sido maravilloso esta idea de estas nuevas universidades de descentralizar para que los jóvenes tengan más cerca de su ámbito, de su barrio, de sus realidades, las universidades públicas, como la de Lanús en este caso, porque tiene que ver con la historia que ellos viven. Esto que estás diciendo del ferrocarril me parece maravilloso. Es la historia que les han contado, pero hoy es la historia que pueden vivir. pero además, fíjate que la verdad que casi el 90% de los jóvenes estudiantes universitarios que van a la Universidad del Conurbano son primera generación de profesionales. Claro, o sea, en su claro. familia no hay una persona que haya ido a la universidad. Ante lo cual es importante el acercamiento, no solo por la cultura que existe subterránea de alguna manera, sino también porque estamos volviendo a la movilidad social, a la movilidad cultural, a partir de esta integración de todas las universidades del conurbano. O sea que yo siempre voy a apoyar la creación de las universidades donde se necesitan, todas las que sean necesarias, porque, fíjate, en Avellaneda pensaban que yo me iba a poner en contra, pero la universidad no es una corporación, primero. Claro. Segundo, no estamos peleando por clientes, porque no son clientes, son estudiantes. Exactamente. Es más, la posibilidad de distribuir hace también a que los presupuestos de cada universidad alcancen para poder sostener la matrícula con mucho cuidado en el sentido presupuestario, porque es difícil, siempre va a ser poco, pero se ha multiplicado el presupuesto universitario de manera exponencial también, pero siempre va a faltar. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con la plata que es de todos los argentinos. Ana, te felicito porque la verdad que están llevando una tarea muy, muy trascendente, que la vamos a ver en unos años, y que además me parece que este tipo de universidades públicas ayudan y colaboran a que esos chicos, hijos de ferroviarios, por ejemplo, entre otras cosas, puedan estar en la universidad pública. Antes se les hacía muy difícil, era muy caro por ahí venir a estudiar a la Universidad de Buenos Aires, que por otra parte tampoco tenía la capacidad como para absorber a esa cantidad de gente. Yo creo que esto ha sido esta política, además de tanta inversión para la universidad pública, esta descentralización, creo que es uno de los proyectos más valiosos de esta gestión que inició Néstor Kirchner, ¿no? Sí, por supuesto, pero esto es una tarea no solo profesional, sino también de si querés, de movilizar toda una cultura, sí, ¿no? Claro. Nosotros ahora tenemos 500 pibes, diríamos de 4 a 12 años, que van todos los años en enero, por eso yo me quedo, y la idea es que estos chicos que van a hacer ajedrez, que van a hacer computación, que van a jugar al fútbol, a la universidad, le pierdan el miedo también, porque hay como todo un halo donde que fuera inaccesible la universidad, ante lo cual ellos ya van a jugar, a estudiar, a hacer... Claro, son parte de eso, ¿no? Y todos se sienten parte, y ya cuando van a estudiar, ya tenemos estudiantes de los comedores escolares que han empezado, porque esto lo empezamos en el año 2000, se llama Los derechos de los niños no se toman vacaciones, o sea, que cuando se van los jóvenes vienen los niños. Y también tenemos 1.800 adultos mayores que van, porque todo este cambio en la sociedad también hizo que el adulto mayor perdiera un lugar de contención. Antes quizás había clubes sociales, están encantados, hacen también todos los cursos, hacen carreras. O sea que se mezcla una persona de 70 años con un joven de 18 y con un niño de 4. O sea que es una pequeña comunidad, como dicen algunos, es una democracia en miniatura. Seguro. La idea, Ana, es esa. Hay un oyente que te quiere hacer una preguntita. ¿Cómo no? A ver. Sí, la licenciada Jaramillo ya presentó dos libros en dos publicaciones en 678 y quiere saber dónde se pueden adquirir, si tan solo en la universidad y de estar así, dónde está ubicada en Lanús. Gracias, Graciela de Caballito. Hola, no, bueno. A ver, los libros de la universidad están distribuidos, bueno, sé que están en la cadena de librería Santa Fe, hay muchas universidades que los venden. Los libros que presenté en 678 ayer por este tema Malvinas, es porque tenemos también esto de acompañar los problemas nacionales, también hemos acompañado y seguimos acompañando con el Observatorio Malvinas todo lo que es la recuperación histórica del problema de Malvinas, de la causa Malvinas. Y también porque nuestra ley de educación, nuestra constitución así lo dice, y nuestra ley de educación tenemos que enseñar la causa Malvinas desde la perspectiva latinoamericana. Exactamente. Entonces hicimos un libro que es para la primaria, que es con todas las poesías a la patria de toda América Latina y explicando el problema de Malvinas también. Ah, qué bueno. Y que está en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y también hicimos un manual de historia para la secundaria con un video interactivo que empieza desde 1492, o sea, desde la supuesta descubrimiento de América. Uh-huh. Y y se enseña la geografía, la historia, los avatares que hemos tenido durante toda nuestra historia defendiendo nuestra causa Malvinas. Así que eso está en los secundarios, está ya, lo compró la, lo va a aplicar la provincia de Córdoba, la provincia de Entre Ríos, ahora estamos hablando con la provincia de Buenos Aires, porque bueno, esa es una obligación que tenemos por la ley y que no se había hecho hasta ahora textos específicos de la causa Malvinas para nuestros jóvenes, tanto de primaria como de secundaria. Así muy bien, la verdad que muy interesante todo eso y muy interesantes esos libros. Ana, te mando un abrazo, felicitaciones y bueno, hay que seguir difundiendo este tipo de cosas. Cuando quieran, ahí estamos en la universidad. Muy bien. Bueno, gracias, Mona. Hasta prontito. Chao, Ana, hasta pronto. Era Ana Jaramillo, la rectora de la Universidad Nacional de Lanús. Es muy, pero muy valioso lo que se está haciendo en esa casa de estudios. Ahí voy, sí. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás, Mario Benítez, con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberais? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche es de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción. Me voy como se han ido tanto, que el recuerdo disfrazado de santo y su historia se ha vuelto ilusión. Descubro que el disco de amargura, que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz. Se van como se han ido tantos, carnaval le regaló su manto, su estampa se vuelve canción. Soy yo. Muy bien, 9:50, no veo, 1, ahí está, 9:51. Esto nos queda poquito, pero, uy, usted se quedó pensando, la vi pensativa, porotita, ¿qué estaba, en qué andaba? No, usted me recordó si sabía alguna neda. Ah, las historias, lo que nos decía Dora. Sí, sí. ¿Usted tiene historias también? Yo no tengo historia, tengo una historia que me contó el Jorge Lu. Ah, ¿sí? Sí, de la radio. Resulta que estaban haciendo en el radioteatro, ¿sí? Estaban haciendo el 25 de mayo, ¿no? Sí. Festejando, haciendo la teatralización. Y entonces, como no había ruidos así, no grabados, como hay ahora, que un ómnibus que arranca lo tiene grabado. Sí, sí. El del control, había que hacerlo todo a mano. Entonces había que ser el 25 de mayo y golpear una puerta. Entonces abrió la puerta del estudio y había justo el baño que era de madera. Hicieron pum, pum, pum. El pueblo quiere saber de qué se trata. Y se oye una voz que dice: déjenme tranquila, que estoy cagando. Bueno, es una anécdota. Es fuerte, pero así. Yo no miento. Buah. Me quedan muertos y miento. Escuche, la está perjudicando un poco el calor, me parece. No ando alzada. ¿No? No. Menos mal. No. Menos mal. Bueno, vino su amiga al final tanto esperarla, se asomó 25 veces a la vereda hoy. Bueno, ¿qué le pasa? Pero es un poquito tarde porque ella, la española, quiere que venga, no la llamo. ¡Gaita! Ahí viene, viene. Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Qué dice, señora? Me hubiera gustado tenerla antes, pero hoy tuvimos mucha nota, había mucho tema. Ay, pero no importa, no importa, yo soy feliz y traje a mi madre. ¿A su madre? La traje de España. ¿Cuántos años tiene su mamá? Y mamita tiene más o menos... ¿Todos? Unos cuantos. Sí, yo soy la única hija y me ha cuidado toda mi vida. Se nota. Por eso yo perdí la virginidad a los 45 años. Ah, mamita. Sí, ay, mamita me cuidaba, me cuidaba. Sí. ¿Para qué la cuidaba tanto? Y no sé, qué sé yo, esas cosas antes. Bueno, sí. Y entonces mamita me decía, canta, canta, canta. Y yo le cantaba aquello de, ¿ustedes conocen la zarzuela esa que, cómo se llama, las leandras? A ver. Y hay el pasacalle de los nardos. Sí. Cante, cante, pero después le quiero preguntar algo. Bueno, voy a cantarlo rapidito, así me queda tiempito. Meta. Por la calle de Alcalá, con la falda almidona, y los nerdos apoyados en la cabela. ¡Ale! La florista viene y va, y sonríe descarada. Cuando pasa por la calle el gobo, ay, el gobo por el lave, bailadite, venga usted a ponerme en la solata lo que quiera. Con la flor que se me da, con envidia la verá todo el mundo por la calle de Alcalá. ¡Olé! Dígame, no quiero terminar sin sacarme esta duda. Sáquela, Dolores. Sáquela, sáquela. Usted dice que su mamita la cuidaba tanto. Sí. ¿Para qué la cuidaba tanto? Porque yo sospecho que usted, que tiene una cara bien de pícara, habrá hecho de las suyas también. Bueno, a veces hay toqueteos y hay cosas que... bueno, toqueteos, bueno, sí que no, que no. Que no saca la mano de ahí. ¿Cómo le podía explicar? Porque algún noviecito habrá tenido usted también antes de los 45. Sí, yo le cantaba una que decía, ay, Cipriano, Cipriano, Cipriano, no metas más la mano, mira tú que estás pesado. Bueno. Si no bailas con más comedimiento, al pobre movimiento ya te planta. Toma. No, sí, sí, no es ninguna caída del catre tampoco, ¿eh? De catre nada. No, no, está bien. Bueno, pero ¿ha sido feliz usted, Dolores? ¿Cómo feliz? Tenía unas ojeras que creía que me las habían pintado. Las usaba de vincha. Sí, las usaba de vincha. Le ponía corpiño a la ojera. Parecían, me llegaban a las cejas las ojeras. Ajá, y me decían, ¿cómo usas anteojos negros si están nublado? Ay, claro. Las ojeras. Bueno, la verdad que su mamita bastante castradora, le digo. Bueno, como toda madre española. Ah, mire. Sí, yo fui virgen. Virgen hasta que me casé con el Vasco. ¿Eso que es un mérito? ¿Lo dice? Bueno, para mí sí. Para mí sí. No, no para estar en un altar, pero por lo menos saludar con displicencia. Que laburo el Vasco, ¿eh? Tuvo que laburar. Ajá, el Vasco, ¿eh? Ajá. No crea, ¿eh? Yo soy muy fácil. Tengo el sí rápido. Esa virginidad. Sí. Bueno, esperar tantos años. Bueno, la verdad que fue un gusto. Mire, visita de médico, pero digo por lo cortita. Bueno, pero la verdad que me encantó, Dolores, que estuviera acá con nosotros. A mí me encanta estar en este templo del saber. Ah, sí, eso sí. Ay, yo digo lo núcleo duro y la gente me dice ¡olé! Por la calle. Ah, sí, ¡olé! Sí. A Chelo le dicen otras cosas. ¿A Chelo? Olé, y le levantan el brazo. No, mire, que lo cuente él. No, si no, está bien, paso. Ah, está bien, mono. No, bien. Vio, le dicen cosas también. Sí, cosas lindas. Vio, sí, que es buen mozo. Pero... Gracias, mono. Pero bueno, dicen cosas lindas del programa, ¿eh? Es joven, es... nada más. Después, mirándolo bien, no va a nada. Y no tanto, ¿eh? Bueno, dígame, Dolores, ¿a dónde van ahora con la porotita? Bueno, pues, dos locas estas. Bueno, nos vamos a la Avenida de Mayo. Ah, sí. Sí, al Tortón. Y a tomar. Pero tendrías que ir al barrio chino, es el año nuevo chino, mañana empieza. El año del dragón de agua. ¿Y dónde coño queda el barrio ¿Pero cómo? Chino? En Belgrano, Belgrano, en el Bajo Belgrano. Atrás de la estación. Montañese, juramento. Es justo pero un costadito de la estación claro, para el Bajo. No sabemos chino. Pero no tiene que hablar chino. Una fiesta hermosa, sale el dragón, todo un gigantesco dragón. Hay desfile de vestidos, de telas. Creo que ahora inclusive la placita. Usted tiene un kiosco ahí, ¿no? Porque le está haciendo mucha propaganda. No, sí, sí, estoy de novia con un chino. Ese vestido me parece que lo trajo ahí del Chinatown. Escuche, no, no tengo nada que ver, pero digo que pero es un acontecimiento. Hace años que viene hablando de en nuestro país hay una comunidad china muy importante. Sí, dígamelo a mí. Y sus comidas, restaurantes y demás son muy ricas y ya muy tradicionales el barrio chino aquí en Buenos Aires. Yo al chino le desconfío un poco. ¿Por no qué? Sé, que tengo miedo que me den ratas a comer. Pero no, déjense de macar. Eso es un bolazo que se hizo correr. Y bueno, coño, yo por las dudas, yo miro un plato chino y digo, Dios nos guarde, Padre nuestro, que te hace el Dios. ¿No vio la película? ¡Cállese! ¿El plato chino? Eso. No. La de Darín, que ahora está para el premio Goya. No, sí. ya la bajaron. No. Pero ganó el Festival Internacional de Cine de Rapo, de Rapo. Otra que está con protagonista, el hijo de, ¿cómo se llama este productor? Estebanés. Estebanés. ¿Cómo lo sabe? Sí. ¿Cómo saben? Al toque Roque. Bueno. Le voy a decir más. Sí, reina. Hoy y mañana, a partir de las 3 de la tarde, así que agárrela a la Dolores y váyanse juntas, porotita, que va a haber. En el barrio chino de Belgrano va a haber canto, artes marciales, comidas, danzas y la danza del dragón. Avenida del Libertador, juramento, Arribeños y Olazábal. El escenario más importante va a ser en las barrancas de Belgrano, ahí en la plaza, porque este año les han dado la plaza. Así que, pobres, ojalá que no les llueva, ¿no? Ojalá porque... que no.